vamos a hablar hoy de la unidad de Dios. Es un tema en que la congruencia y armonía de lo que sería el conocimiento racional y filosófico de Dios, sí mismo considerado, ya dije, sumamente difícil en la humanidad entenebrecida por el pecado, y la revelación divina brilla de una forma espléndida y muestra una serie de congruencias y de conexiones con problemas humanos permanentes que en nuestro tiempo tienen también una actualidad muy urgente. En el pueblo de Israel, como sabemos, en un texto que Jesús citó, según refiere el Evangelio de San Marcos, cuando le preguntó un doctor de la ley sobre cuál es el primer mandamiento de todos, Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es, y notad bien que antes que el mandamiento, en sentido que entendemos nosotros, precepto práctico de cómo hemos de orar, el primer mandamiento antepone Jesús como texto del mandamiento de Dios, una enunciación contemplativa, una afirmación, diríamos, teorética, especulativa. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y después sigue: amarás pues al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Esto es el texto del Evangelio de San Marcos. Por tanto, preguntado Cristo por el primer mandamiento de la ley, remite a este texto célebre del Deuteronomio, en que antes del imperativo amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas y toda tu mente, esto es el precepto de amar a Dios con toda nuestra mente y todas nuestras fuerzas, es, diríamos, la conclusión práctica de la proclamación central de la revelación: el Señor tu Dios es el Señor uno. Por tanto, como sabemos, después los símbolos de la fe cristiana comienzan: creo en un Dios, un solo Dios. Después viene la explicitación: Padre omnipotente, después el Hijo, Dios de Dios, consustancial con el Padre, Espíritu Santo, Señor unificador, y otros símbolos: Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La revelación de la unidad divina, por tanto, sin ella no habría ni Antiguo ni Nuevo Testamento. En el Nuevo Catecismo esto está puesto de una forma muy, muy bella, muy profunda y muy profundamente bíblica y tradicional, como vamos a leer enseguida. Después de los textos que dicen creo en un solo Dios, con estas palabras comienza el símbolo de Nicea de Constantinopla, la confesión de la unicidad de Dios, si Dios es uno, es único, que veremos después, que tiene su raíz en la revelación divina en la antigua alianza, es inseparable de la confesión de la existencia de Dios, y también fundamental. Dios es único, no hay más que un solo Dios. La fe cristiana confiesa que hay un solo Dios por naturaleza, por sustancia y por esencia. Catecismo romano, tridentino. A Israel su elegido, Dios se reveló como el único. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo. corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Cita después a los profetas. Dios llama a Israel y a todas las naciones. Cita a Isaías. Volveos a mí, seréis salvos, confines todos de la tierra, porque yo soy Dios, no existe ningún otro. Ante mí se doblará toda rodilla, toda lengua jurará, diciendo, solo en Dios hay victoria y fuerza. Jesús confirma que Dios es el único Señor, y que es preciso amarle con todo el corazón, con toda la alma, con todo el espíritu, con todas las fuerzas, y cita el texto de San Marcos, que acabo de leer. Esta profesión de fe, porque Dios se revela con el uno, oye Israel, el Señor, tu Dios, el Señor nuestro Dios, es el Señor uno. Esta revelación de la unidad de Dios, por tanto, es el fundamento de la llamamiento a Israel, como pueblo escogido, el llamamiento, el fundamento de la vocación de los gentiles, el sentido de la elección de Abraham, en ti serán bendecidas todas las naciones, el sentido del llamamiento de los patriarcas, el mensaje de todos los profetas. La razón de la vida religiosa de Israel y de la expansión entre los gentiles después de la redención por Cristo, la predicación evangélica. Sus palabras van hasta los confines de la tierra. El Dios que se reveló a Israel, el Dios de nuestros padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob, como decía el propio texto del Éxodo que vamos a ver enseguida, es el Señor uno. Creo que hoy, antes de avanzar en el tema, tenemos que leer un texto que ha sido aludido por mí en clases anteriores, pero que tenemos que pensarlo en sí mismo, como quien dice, hacer objeto de nuestra contemplación. Es el texto que el Catecismo cita como fuente de la revelación de Dios, como el ser que soy, yo soy quien soy, y la doctrina tradicional en la Iglesia Católica reafirmada en el Catecismo de que Dios es el ser en plenitud, el único que tiene el ser por sí mismo. Es el texto del Éxodo en que se narra que dijo Dios a Moisés cuando le enviaba a librar al pueblo: de aquí que llego yo a los hijos de Israel, les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. En el texto hebreo, yo soy quien soy. Y dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Esto es literalmente el texto hebreo, yo soy, me ha enviado a vosotros. Y dijo además Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel, Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, este es mi memorial por todos los siglos. Ve y junta a los ancianos de Israel y diles: Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me apareció diciendo, de cierto os he visitado, etc. Y el anuncio de la voluntad de Dios de que se liberen de la esclavitud de Egipto. Ese texto merece una detenida consideración por lo siguiente. Si yo tuviese buena letra lo escribiría en la pizarra, pero ustedes mismos se lo organizan en su mente, porque no sé poner las cosas así de una forma bien estructurada gráficamente. El texto hebreo dice, contestando el Señor a Moisés: yo soy aquel que o quien yo soy. Dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envía a vosotros. traducción griega pospuso el que es como el gerundio del verbo ser, el ente, el que tiene el ser. Y en latín se puso en tercera persona. Yo soy el que soy, primero en persona, primera persona, y después dirás a los hijos de Israel, el que es, me envía a vosotros. Este texto, en el texto griego, es igual, en la primera expresión y en la segunda, yo soy, me envía a vosotros. Es una palabra que es igual, según Cornelio Ápides, la misma palabra. Eso es difícil de saber filológicamente, porque los hebreos escribían solo con consonantes, y las vocales se sobreentendían, ¿no? Y después los masoretas pusieron los puntitos, los puntos vocálicos y las tintes aquellas, ¿no? Y el ponerle las masoretas, el ponerle vocales al hebreo, es cosa pues de siglos posterior a la existencia del texto sin vocales. Además, esta palabra, Yahvé, Ejeye, yo soy quien soy, Ejeye, Asher, Ejeye, que después el texto pone Yahvé y dice con el lápiz que es lo mismo. Cuando le pusieron los puntos vocálicos, no les pusieron los que correspondían a la palabra, porque los hebreos en su plegaria, menos en algún momento, sumo sacerdote, en el Santo Santorum, etc., cuando había de nombrarse Yahvé, que estaba muchas veces nombrado en la escritura, no lo nombraban por respeto. Y por no quedarse en un vacío de silencio, trascendencia misteriosa de Dios y por respeto, le pusieron después los masoretas los puntos vocálicos que corresponden a otra expresión bíblica, que es Adonai, que es el Señor, el mío, mi Señor. Y entonces las cuatro letras iniciales sagradas y del nombre innombrable, con los puntos vocálicos de la Adonai, fueron leídos en Occidente, y hasta lo hemos leído, y es en este libro que yo leía, que es una traducción de últimos siglos, reeditada el siglo pasado, dice Jehová. Jehová nunca se dijo, Jehová lo decimos los occidentales equivocadamente, ¿no? Cuando se ha estudiado más el hebreo, ha desaparecido de la terminología común la palabra Jehová. El nombre del Dios de Israel no era Jehová, sino Yahvé, que quiere decir yo soy. Yo vivo. Las palabras en hebreo tienen pocas palabras. Es un vocabulario mínimo, con una gran riqueza de posibilidades de inflexión, formas verbales y partículas introducidas como complementos en la propia frase verbal, etc. Pero son vocabularios de poco lenguaje y muy expresivos, y muchas posibilidades significativas y expresivas. Pero Yahvé es el viviente, el existente, el que tiene por sí el ser y la vida. Ahora, este nombre que Moisés, al preguntarle al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que el pueblo reconocería como su Dios, porque lo había llamado, pero como se ve después por la historia, también el pueblo pues decía, nos ha metido un lío aquí, nos ha sacado, y después de salir de Egipto se quejaban de que pasaban hambre, etc., ¿no? Quiere decir, ¿qué digo? ¿Quién eres tú que me envías a salvarles? Para que me crean. Moisés estaba preguntando por un nombre propio. Los nombres de los dioses de las naciones, los nombres de los dioses inventados por el hombre, toman la estructura de un nombre propio, ¿no? Aunque, como tantas veces, los nombres patronímicos, o hasta los nombres de bautismo, toman un origen semántico común, así como hay tantos apellidos que son profesiones, usted, el Ferré, pero se dicen de la familia, ¿no? Y otros nombres, santo, pues Benedictus, Benedicto, pues es el que ha sido bendecido por Dios, ¿no? O el padre, que dicen que habla bien. Los nombres propios, como que no hay en el lenguaje capacidad de poner un nombre a cada individuo, son muchas veces atribuciones, pero semánticamente se convierten en nombres propios de familia o de persona. Entonces, la terminología del lenguaje humano idolátrico tiende a ponerle a Dios nombres propios. A ver, ¿cómo se llama este Dios, señor? ¿Es el Baal? ¿O es pues, ¿quién eres tú? ¿Cómo te llamas? Y en este sentido, dicen algunos, no antiguo, ¿no? Ya discuten, que Dios no contestó. ¿Por qué no? Diríamos, no tiene un nombre propio que pueda ponerse al nivel de las cosas singulares que pueden estar al alcance de la experiencia histórica humana. Yo soy quien soy. Me cuentas, tú les dices que el que te llama es el que es él. Algunos lo leen así, diciendo que fue un malentendido interpretarlo como afirmación de ser. Porque lo que se trataba es de dar confianza, títulos a Moisés, para que el pueblo creyese en que le iba a salvar de Egipto. Con lo cual el argumento falla. Porque si los otros dioses, tal es el sentido de toda la revelación desde las primeras páginas del Génesis, si todos los otros dioses son invenciones humanas, ficciones, construidas por el hombre que no son nada, porque que nada pueden porque no son. Si Dios dice, yo sí que voy a salvarte porque soy en verdad Dios. La afirmación yo soy quien soy tiene que tener un sentido de que puedo salvar porque soy. De modo que, además que a mí me pesa la autoridad de todos los padres, y me había pesado siempre, y cuando llega el catecismo simplemente me confirma por autoridad pontificia de una cosa que yo había dicho siempre, a pesar de que lo he oído predicar en contra muchas veces. Yo soy quien soy, es una afirmación ontológica, trascendente, yo soy quien soy, que ciertamente tiene, como toda la revelación, también una versión salvífica, una vertiente económica que daban de dispensación. Yo soy quien soy, por tanto no soy como los dioses que no son, ficciones del hombre, que no pueden hacer nada. Yo soy quien soy y por tanto he creado al mundo, yo soy el que puedo salvar y rijo providentemente las cosas humanas. Si yo he tomado el designio de liberar a Israel, lo voy a lograr. Por tanto, tienen que fiarse de ti, porque yo soy el Dios que escogí a Abraham, Isaac y Jacob. Te he escogido y te he llamado. Ahora bien, este yo soy Yahvé. Podemos preguntarnos legítimamente, puesto que aquí Santo Tomás muy prudentemente dice, después de decir que el nombre de Dios, Teos, Theos, gramaticalmente es un nombre común, aunque en la realidad Dios es único, pero gramaticalmente es un nombre común. Y lo prueba, dice, porque si fuese un nombre propio, no habría posibilidad de contradicción ni de disputa apologética o de enfrentamiento con los politeístas. Porque si Dios es un nombre propio del verdadero Dios eterno, creador del mundo, quien le ponga este epíteto de Dios a lo que sea, al Guayapis, ¿no? O a las diosas de la mitología griega, ¿no? O al fuego, al alma del mundo, o al sol, está jugando con las palabras. Pero entonces el término Dios, predicado de una realidad creada idolátricamente, sería totalmente equívoco con el nombre de Dios de la Biblia. Y como que sería totalmente equívoco, no habría posibilidad de contradecirse. Es como si alguien me dijera que conoce un señor que se llama tal, tal y tal y tal, y fuese el nombre de mi abuelo. Yo pensaría, bueno, aunque ni se llame así, es casualidad el cruce de los apellidos, ¿no? Por casualidad, es improbabilísimo, yo no lo sabía, pero en fin, a veces uno encuentra una esquela que es su propio nombre y apellidos y sabe que él no se ha muerto, ¿no? No sé si me explico, se queda tan tranquilo, porque los nombres propios, cada uno es cada uno, no se contradicen. Una esquela que ponga mi nombre y apellidos, con el hecho de que yo viva, no hay contradicción ninguna, porque ese nombre es de otra persona. Si Dios fuese un nombre propio, los otros nombres que esté tomado como predicado sería como un apodo, como quien dice, es una mujer muy bella, es una Venus, o es un hombre muy sabio, es otro Salomón. Cuando decimos de un hombre que es un Salomón, no queremos decir que sea el rey de Israel, el hijo de David, no queremos decir, le llamamos así, porque hemos comunizado el nombre Salomón, es equívoco. Propiamente no nos contradecimos, ¿eh? Para que realmente el politeísmo, la idolatría, el panteísmo, la afirmación de la divinidad del mundo o de una dimensión del mundo o de la historia humana, etc., sea contradictoria con la revelación bíblica, se necesita que de ordinario los hombres panteístas, politeístas, y este era el sentido del argumento célebre de San Anselmo, y los ateos al negar que Dios sea, entienden Dios en el mismo sentido que nosotros en el credo, aunque no entendiendo exactamente lo que dicen, porque si lo entendiesen bien no podrían ser politeístas, ¿no? Entendiéndolo mal, pero un sentido analógico al nuestro. La palabra tiene la misma seriedad, pero es confusa en su contenido. Es un concepto inadecuado y erróneo, pero quiere ser el mismo concepto de Dios de que habla la Biblia y de que habla la filosofía cristiana. ¿Me explico, no? Por tanto, para que esto pueda ser así, y el argumento es magnífico, tenemos que reconocer que el término Dios es un nombre común, gramaticalmente. ¿Qué quiere decir? Diríamos ser personal, superior al mundo, que rige el mundo, que lo ha creado, etc., según penetremos más o menos en su contenido. Algunos lo han tomado de una forma en que le han quitado la creación libre o le han quitado la propiedad, y no obstante han continuado llamándole Dios, etcétera, etcétera. Otros han divinizado el mundo, pero confundiendo el nombre, pero el término Dios, tomado con propiedad o tomado con cierta analogía, pero no de una forma totalmente equívoca, porque si no, no habría politeísmos ni ateísmos. Quien negase que Dios existe, no negaría que Dios existe, sino negaría que existe otra cosa. ¿Me explico? Y no habría por qué alarmarse. No podríamos decir que haya ateos. El que quiere negar la existencia de Dios, quiere hablar de Dios. Por tanto, Dios es un nombre común que de alguna manera puede el hombre alcanzar a entender. Causante del universo, rector del universo, trascendente o presecutivamente en el sentido panteísta, pero Dios. Por tanto, para Santo Tomás, Dios es un nombre común. Ahora, cuando vamos a hablar de la unidad de Dios, tenemos que hablar de que Dios es uno y único, porque la unidad de Dios es incompatible con la pluralidad de dioses. La unicidad de Dios está implicada en lo que quiere decir Dios es uno. Y el texto del Deuteronomio es sumamente notable, porque Santo Tomás dice, tal vez, así como Dios es nombre común, tal vez, quizá, es curioso, porque él no sabía mucho hebreo, o se ve poco griego, pero dice, tal vez, el nombre misterioso, tetragrammaton, el nombre de las cuatro letras, fuese un nombre propio. Quisiese significar, diríamos, la personalidad singular de Dios, Dios en sí mismo, al modo como nosotros nombramos a nuestro Padre, nombramos a Cristo Jesús de Nazaret. tiene su naturaleza humana, tiene un nombre propio, un nombre patronímico, hijo de José, hijo de David, de Nazaret. Quizá, dice, pues, pensándolo bien, el quizá está muy bien puesto porque tampoco Yahvé, el viviente, el que es gramaticalmente su nombre propio, tampoco. Y esto se ve por el texto de Deuteronomio, ¿no? Que tanto en griego como en latín, cuando se dice el Señor nuestro Dios es el Señor uno, el Señor traduce Yahvé, que sería más bien este nombre misterioso, yo soy quien soy, y nuestro Dios traduce un término hebreo que es Elohim, que más bien sería Señor. Es el nombre de la misma raíz que Alá. Claro, los musulmanes, cuando dicen Alá es Alá y Mahoma es su profeta, no dicen un nombre propio. Nuestro Dios es Alá, como nuestro Dios es Júpiter. ¿Me explico? Dios supremo de un panteón, de una cosa forjada por el hombre mitológicamente. No. Alá es el Elohim, es el Al que pone aquel, es el nombre mismo del Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, es el Dios de la Biblia. Alá es Alá, quiere decir el Señor es el Señor, Dios es Dios, no hay otro. Es una afirmación de monoteísmo, de trascendencia, de providencia y de que Dios se ha revelado en Mahoma plenamente, y se reveló imperfectamente todavía en los patriarcas de Israel, en Moisés y en Cristo, Jesús, a quien reconocen como profeta, pero no como hijo de Dios. Niegan la Trinidad y afirman el monoteísmo. El monoteísmo musulmán sale de un malentendido tremendo, que tal vez otro momento podamos explicar al hablar de la Trinidad, contra la revelación de Cristo como hijo de Dios. Y una reacción, diríamos, de un monoteísmo que se ciega ante la misión del Dios, que el Verbo Divino Eterno, que nace en el mundo hecho hombre. Lo cual escandaliza al musulmán y le parece una idolatría. Pero Alá es Alá, quiere decir Dios es Dios. Pues entonces, en la traducción de los 70, y por tanto la de la Vulgata y todas las latinas posteriores, pues la que se ha leído en Occidente, las primitivas, la Vulgata que se oficializó, traducen Yahvé por Dominus, Kyrios, el Señor. Elohim, que nombra a Dios por su señorío precisamente, como Dios, ajeno, nuestro Dios, nuestro Dios. Es Yahvé uno. Pero me gustaría escribirlo en mala parte, pero no. Con este argumento, que tiene un inconveniente un poco de que de alguna manera es, diríamos, intentar dormir, por favor, quitar de fuerza, no les convence. Tanto base de CBC en la universidad tuve que trabajar en temas como que un poco de griego, un poquito de ver estos textos, como se dijo, se cuentan mil veces, ¿no? Por lo que sepa un poquito, si vamos, no puedo ser gay, no puedo ser gay, incluso los comentarios y todos los acabas en el tiempo, que pasadas, digamos, reglas originales, ¿no? Ahora yo escribo a mi manera. Pondremos ya D aquí. Una especie de H. Pero G, nu es que U Kat quiere decir uno. Y curiosamente, el comentarista con la violante le dice que en ese texto se da a Dios el nombre de uno. De alguna manera sí, pero no es el nombre del sujeto de quien se habla, es un predicado, es lo que se predica. Tenemos que llevarse con el hipotético. No decimos que le llamamos el hipotético, que también podemos estabilizar, sino que simplemente lo podemos llamar. Podemos llamar a Dios, porque solo Dios, pero es en este sentido el nombre divino. Pero precisamente decimos, Dios es un potente, Dios es eterno. Y predicar, el sujeto es Dios. Es aquello que Hegel dice que no quiere decir nada. Y ya, que es una tontería. Ya ve todo claro, ya ve que. Ya ve, pues un nombre propio, esto no quería decir nada, en ninguna lógica. Si ustedes ponen el ojeno que dicen, pues posible. En lugar de Domus Deus Noster, sería Dominus, hay Deus, en el sentido que ya quería decir, Dominus Noster, Deus Purus. El texto dice, la traducción que manejamos de Occidente y Oriente es el Señor. Nuestro Dios. Es el Señor uno. En realidad, propiamente sería Dios, nuestro Señor, es el Dios. Sí, no es problema. Si había pues un nombre para Dios, no quería decir nada. Si no quería que alguien dijese con un nombre propio, este señor, me acuerdo de mi padre, rey del país, de la obra, Napoleón no es el terror, es el único. Es el único Napoleón. Napoleón es el único. Si queremos, Napoleón es el único. Ha sido el único. Pues aquí hay una bandera. Pero si queremos, el nombre propio. Pero que por su significado, solo a uno, ese jar, solo él puede ser el que es nuestro Señor, es el único que es. Esto es. Para siendo el que es, por definición, único, no obstante, gramaticalmente, es un nombre. Lo que entendemos ser, y no en que lo veamos. Misteriosamente. porque gramaticalmente, etimológicamente, padre es un nombre común, hijo es un nombre común, esposa es un nombre complejo. Muy prudentemente dice, tal vez Yahvé, él sabía poco hebreo, tal vez Yahvé sea un nombre propio. No. Yahvé es un nombre común. Y el texto de Deuteronomio lo que dice, aquel que se reveló, el Dios de nuestros padres, que se reveló a Moisés diciendo, yo soy quien soy, dirás a los hijos de Israel, el yo soy, me he enviado a vosotros. Y entonces Moisés sigue diciendo, por tanto Yahvé, nuestro Señor, es la sustantivación de este nombre activo, verbal, yo soy quien soy. Yahvé es la... el convertir, diríamos, el participio con primera persona en un nombre sustantivado. Yahvé es el sustantivo que correspondería al participio, yo soy quien soy, al verbo activo, el verbo personal, yo soy aquel que soy. Este que dice que de sí mismo, que es quien es, este Yahvé, Yahvé, nuestro Dios. Yahvé, nuestro Señor. Es el único Yahvé. Esto es lo que dice el texto de Deuteronomio. Tertuliano dijo una cosa que el catecismo cita. A mí me ha gustado encontrar el catecismo porque es un texto que le tengo mucho cariño desde siempre, ¿no? Lo escogí para caracterizar el pensamiento sobre Tertuliano de Dios en la historia de la filosofía de la Edad Media. Y está el texto ese. Decía Tertuliano, anticipándose a las argumentaciones parecidas a las de San Anselmo, ¿no? Si entendemos lo que queremos decir, él dice Dios, no vamos a negar que sea. Decía Tertuliano, si Dios no es único, no es Dios. O sea, es contradictorio. El politeísmo es contradictorio. Todo dualismo de opuestos, principio de luz y otro de tinieblas, eterno, sustantivo, principio de bien, otro de mal. Es contradictorio. Poner en el mismo plano, como principios, muchos principios diversos, ya sea en una mitología politeística, ya sea en una exposición filosófico-natural de panteísmo materialista, poner una pluralidad de principios de las cosas, de modo que los principios sean plurales, y las cosas vengan de infinidad de átomos en movimiento, vengan de los cuatro elementos, vengan de aquellas polaridades que formían los pitagóricos, el taoísmo. Todo esto es una contradicción interna. Si la razón humana, a partir de las criaturas, asciende a pensar un creador, rector del universo, providente, ¿no? Está pensando en Dios único. Y si no, piensa mal. No es que no piense en Dios, sigue pensando en Dios, pero se contradice internamente y destruye. Y desde luego, no tendría que la humanidad, como ocurrió en la predicación evangélica en tantas épocas de la historia, la predicación de la revelación divina derriba los errores, los supera con muestra que los ídolos no son nada, y por tanto que tienen que ser destruidos, no tienen que ser adorados, como hizo San Bonifacio con los dioses de los germanos, que taló los árboles sagrados, destruyó los lugares sagrados. Por esto se convirtió en la fe cristiana de los hermanos, los sajones. Porque Bonifacio afirmaba que aquello no era nada. Por tanto, Dios es único. Ahora bien, ahora yo voy a reflexionar teológicamente, o sea, subsumiendo reflexiones de origen filosófico y polemizando con errores filosóficos que en distintas formas han estado todos los tiempos vigentes y que también hoy siguen vigentes en otras versiones. La afirmación de que Dios es uno misteriosamente choca con la afirmación de que todo es uno, de que no hay pluralidad en el universo, que toda pluralidad de géneros, de grados de ser, de especies o de individuos es superficial y aparente, y que todos son momentos o modos de una única naturaleza o sustancia, o de un único espíritu absoluto en movimiento, ¿no? Todo monismo estático, como el de Parménides o el de Spinoza, o dialéctico como el de Heráclito o Hegel, o los evolucionismos metafísicos, todo monismo que porque pone idénticas las cosas opuestas, todo es uno, y lo mismo es el día y la noche, y la luz y las tinieblas, y todo monismo, que todo movimiento, por ejemplo, puede haber un monismo que diga todo lo que parece múltiple y todo lo que parece cambiante es una pura ilusión. En fondo no hay más que una realidad, una absoluta. Esto, o por el contrario, las cosas son y no son, y van y vienen, y se destruyen, y destruyéndose, del destruirse unas nacen otras, de la misma destrucción de las otras, ¿no? Todo aquello que ya estaba en los fragmentos de Heráclito. Todo monismo estático o de devenir es contrario a la unidad de Dios. Porque la afirmación de la unidad de Dios, para que sea acorde con la fe, es la afirmación del Dios creador, misericordioso y justo con el hombre, providente del hombre, y que ha creado el universo. Y esto que está en la fe, la creación y la pluralidad de las perfecciones del universo, con sus vivientes, sus peces y sus aves, y sus hombres y las familias de los pueblos, y el acaecer de la historia, todo eso está en la Biblia. Lo que pasa es que no haría falta recurrir a la revelación para que reconociésemos la multiplicidad de entes y la diversidad de grados de ser y las perfecciones de las cosas y su movimiento. Solo faltaba que tuviésemos que esperar la revelación para saber que existe el mundo y que el mundo es múltiple y diverso. Esta ocurrencia se le ocurrió a Madre Lanchi, que dice que el mundo existe, el mundo material existe. No lo conoceríamos por la razón, lo conocemos por la escritura. Esto es contra San Pablo, es contra el sentido común. Es contra San Pablo porque dice que a Dios, que cuyas perfecciones son invisibles, llegamos a conocerle por el mundo de las cosas creadas, curado. Y es contra San Juan, que dice que a Dios no le ha visto nadie, y por eso quien dice que le ama, no viéndole, y en cambio no ama a su prójimo, a quien ve, es mentiroso. Si no creemos, si no porque la Biblia lo dice, que existe nuestro prójimo, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros hijos, nuestros compañeros de trabajo, aquellos que nos conciudadanos, es que hemos, con nuestra soberbia, montado una tiniebla entre la realidad que está ante nuestros ojos y nuestro sujeto cognoscente, ¿no? Nos ha hecho un lío. El mundo lo conocemos por experiencia y por entendimiento, lo conocemos como plural y múltiple. Y es a partir de aquí que puede la razón llegar a tener que afirmar racionalmente un Dios único, que sea creador de toda esta multiplicidad. Esto lo veremos más adelante, cómo se explica que Dios crease este mundo múltiple, tan diverso, con tantas cosas de distinto grado de perfección entre sí ordenadas. Pero la unidad de Dios exige que partamos en nuestro conocimiento racional de la multiplicidad del mundo y que reconozcamos en nuestra fe que este Dios único es el creador de un mundo diverso, múltiple, en el cual ha permitido incluso el mal y que hay enfermedad y salud y vida y muerte, etc. Pero no porque el ser en su negación esté el principio de la realidad, no porque el día y la noche expliquen el venir del mundo, no. El día y la noche se explican por las sombras de los cuerpos opacos y el giro de los planetas y del sol, etcétera, y el mal por la permisión divina, en el carácter privativo, en la finitud de las cosas humanas y en la posibilidad de nuestra voluntad de cerrarse sobre nosotros mismos y no entregarnos a los fines universales de nuestra vida, ¿no? Fines divinos, queridos por Dios. Pero no podemos poner los principios en lo múltiple, ni podemos negar la multiplicidad. De modo que el reconocimiento por la razón de la multiplicidad es el principio de la racionabilidad de la afirmación del Dios uno y único. Y eso es la fe en el Dios único, que se nos revela como creador, providente y misericordioso. ¿Qué nombre tiene? Yo soy quien soy, dirás a los hijos de Israel. El que es, yo soy, me envía a vosotros. Este es mi nombre, el Dios de Abraham, de Isaac, y entonces vuelve Moisés y dirige al pueblo, el Dios de Abraham, de Isaac, por orden divina, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me envía a vosotros. El Yahvé, me envía a vosotros. Dice Yahvé, es nombre de eternidad. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es nombre de misericordia. Ha escogido el pueblo. Se ha dignado tener el que tiene un nombre de eternidad, que es el que es, se digna tener un nombre de misericordia. Ahora bien, como explicó muy bien la encíclica Divis in Misericordia, en este tributo misterioso de la misericordia, que es el amor efusivo, el amor que desciende y comunica y por tanto sana lo enfermo y redime el pecado, etc. En este amor efusivo está el origen de la creación misma, como quien dice, Dios para redimirnos nos ha creado, es decir, ya la creación es un acto como de misericordia, porque es dar a quien no es, llamar al ser a lo que no es, por la misericordia con nosotros pecadores, no siendo nosotros justos, nos hace justos a través de la gracia de Cristo. Pero en la creación, a quienes nada somos, porque no existimos, porque no somos, estamos pensados por él, como posibles, nos ha llamado al ser. Y es lo que San Pablo dice, Dios llama a lo que no es como si fuera. Y por esto somos, porque Él es bueno. Hay una efusión liberal, generosa, misericordiosa, en el origen mismo de la creación. Y esto se continúa en la elevación sobrenatural, en la redención, en el hombre caído. Por tanto, en Dios se nos revela con nombre de eternidad y con nombre de misericordia. Y Dios se nos revela como creador, Esto lo ha ponderado muy bien Ratzinger en un escrito muy bello que hizo. Y el catecismo lo trae espléndidamente, y eso es de la sede apostólica, ya no es de Ratzinger. Dios revela su unidad revelando su designio misericordioso en él, revelando su creador, que ha sido el creador y el que rige el mundo y tiene providencia de él. Como que no quiero moverme solo en consideraciones conceptuales, quiero ahora leer unos párrafos que los alude el catecismo, antes los hemos encontrado aludidos, unos párrafos del profeta Isaías, capítulo 45. Yo ya ve, y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Dice a Ciro, yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde donde nace el sol hasta donde se pone que no hay más que yo. Ya ve, ninguno más que yo. Y entonces va diciendo, yo hice, así dice Yahvé, el santo de Israel y su creador. Preguntádmelo por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella el hombre. Yo mis manos extendieron los cielos y todo su ejército mandé. Yo te llamaré en justicia y endereceré tus caminos. Él, si lo edificará mi ciudad, está hablando de la liberación de Israel. Etcétera. Para también una revelación del designio liberador por Ciro, de Israel cautivo en Babilonia, habla de que Dios ha creado el mundo y después ha formado Israel y va. Esto es constante, toda la escritura es he cogido unos versículos, podría leer tantos otros, todos los profetas están así, ensalzando a Dios como creador, como providente, como rector de las cosas, leal a sus promesas, gracias a sus promesas. Por tanto, para no moverme nomás en lo conceptual, pero lo conceptual, vuelvo sobre ello, es importante también pensar que la unidad es un concepto universal, analógico, de carácter trascendental. Todo es uno, y lo que es uno no es. No digo que todo es único, todo es uno. ¿Qué quiere decir uno? Lo que pasa es que la plenitud de la unidad, el primer abogado de la línea de la unidad trascendental analógica, tiene que ser un ser infinitamente perfecto, que no tenga límites en su ser y que sea fuente de toda identidad. Todo es uno quiere decir. ¿Qué quiere decir uno? Quiere decir aquello que no está en sí mismo dividido por la contradicción. Pese a todas las dialécticas de los opuestos que atraviesan toda la historia del pensamiento, desde el pensamiento chino, el Tao Te Ching, pensamiento griego, el pitagoreísmo, pensamiento zoroástrico, en que se movía Ciro, pero por eso también me refuta Isaías, en que vemos la unidad de Dios, que es el. No hay otro Dios que haga la tiniebla y que haga las cosas. Solo es Dios, autor del universo, con todo lo que hay en él. No hay nada que pueda ser si es lo que es y al mismo tiempo no lo es. Esto que es una perogrullada tremenda, parece. Es una verdad muy profunda y, aunque parece perogrullada, es muchas veces, siempre en todos los tiempos ha habido tentación contra esto, pero en nuestros días no se admite así tal como suena. Si ustedes a lo mejor no han pensado, pero si se fijan en lo que voy a decir, encontrarán negado lo que voy a decir noticias, en los espacios televisivos, en los anuncios de mercantiles, en los discursos políticos, en el lenguaje de algunos teólogos. Si entendemos algo, tenemos que entender lo que es. Si entendemos lo que es, como todo lo que está a nuestro alcance se ha entendido, es finito, genérico, específicamente, individuado singularmente, nuestro entendimiento y nuestra experiencia, si no piensa en coherencia y con consecuencia, coherencia, podemos y gocemos consecuencia porque tenemos intereses a veces o pasiones que nos llevan a ello. Podemos atribuir a un sujeto que hemos dicho que es un hombre, o que es un animal, o que es una piedra, atribuirle predicados que son contradictorios con la naturaleza del sujeto. Miren, se hace cada día, se atribuye moralidad a aquel a quien se niega libre albedrío. Se afirma el derecho a la libertad sindical, cultural, de expresión religiosa y política, y en la vida del amor y en la disposición de la madre del cuerpo del hijo para abortar. Todo eso se atribuye libertad al hombre a quien se ha negado que sea sujeto libre. Todas las afirmaciones actuales de libertades para el hombre se apoyan en filosofías que dicen que el hombre no es un sujeto libre. Y todos los sermones morales en que estamos inmersos son dichos por personas que no saben explicar por qué el hombre tiene deberes morales, porque no podrían dar cuenta de ello. Ningún reflexólogo que dice que los actos libres solo aparentemente son actos libres y que son actos reflejos, respuestas a estímulos como los animales. Ningún psicoanalista freudiano o adleriano o incluso jungiano. Ningún psicólogo conductista que siga el célebre behaviorismo. ¿Y quién no sigue esto? ¿Dónde me encuentro en un psicólogo que no sea reflexólogo, behaviorista o psicoanalítico? ¿Dónde están? En nuestra sociedad tomista psicólogos no tenemos muchos. Si tuviéramos, los nuestros afirmarían el libre albedrío. No es común en la sociedad occidental moderna afirmar que el hombre es un sujeto libre, en el sentido en que lo afirma la Biblia, San Agustín, Santo Tomás y toda la tradición cristiana. No. Porque el libre albedrío lo negó, pues, Spinoza, y prácticamente lo negó Leibniz, y lo negó todo el idealismo, lo negó el positivismo, y todos los materialismos de todo tipo, los marxistas, no reconocen que el hombre es libre, doctrinalmente. Y después han hecho siempre discursos. ¿Eh? Y aquí tienen a afirmar predicados de una cosa que contradicen con la naturaleza reconocida en un sujeto. Se hace continuamente. Pues bien, nada puede ser. No se pueden atribuir las propiedades del triángulo al hexágono. No se pueden. Más que las que convengan al triángulo por ser polígono. Pero las que le convienen por tener tres lados no funcionan más que para el triángulo. Las cosas son lo que son. Y no son lo que no son. Y si ponemos, por pereza, por confusión, o por precipitación, o por vanidad, como hacen los intelectuales y los filósofos y los psicólogos y los sociólogos, atribuimos predicados que no convienen a tal sujeto, y los atribuimos, y se hace, y por esto no se acierta ni una. Estamos negando el principio de no contradicción. Negado el principio de no contradicción, no hay unidad trascendental. Porque la unidad trascendental es una exigencia, el principio de no contradicción, que exige negar en todo lo que afirmamos que es aquello que no le conviene. Negar que quepa en él la afirmación y la negación de lo mismo. No se puede ser y no ser a la vez. Pues bien, esta unidad trascendental, trascendental quiere decir que compete a todo lo que es en cuanto que es un concepto analógico. Son más unos los seres personales que los no personales, son más unos los seres vivientes que los no vivientes, y son más unos los minerales cristalizados que los amorfos. Todos nos unen, porque queda más delimitado una individualidad perfecta en su forma. Hay una analogía, una gradación en la unidad. Pues bien, esta participación en lo uno, no podría haber multiplicidad si no participase en la unidad. No podría haber diversidad en el ente si no hubiese un principio unitario del cual participan como reflejo de participación de las cosas. No habría unidad en el ente si no fuese la unidad máximamente, unidad simplicísima y absoluta en Dios. Por tanto, la unicidad de Dios es una exigencia conceptual de su carácter de máximamente uno, con unidad de simplicidad que exige la singularización por la materia, que exige que pueda atribuirse la naturaleza divina a un individuo participando que de naturaleza muchos, como hay muchísimos hombres a lo largo de la historia. No es contradictorio que todos seamos hombres y que al decir somos hombres decimos lo mismo que todos nosotros. No decimos que seamos el mismo hombre, porque cada uno es el hijo de sus padres y tiene sus propias características singulares que atraviesan su individuación singular, su singularización. Pues en la fuente, en el origen de toda multiplicidad tiene que haber la unidad. Si no se reconoce la primacía de la unidad, o se quiere poner el principio en lo múltiple, el principio en lo contradictorio, el principio en la polaridad de los opuestos, entonces el universo no se explica. No se pasa a Dios correctamente, pero comienza por negarse la realidad misma que está al alcance de nuestra experiencia, por no ser capaz de entenderla. Si no se alcanza a conocer a Dios, pero tampoco se entiende ni la familia, ni el trabajo, ni siquiera la economía. Estamos atravesados de tensiones, de corrientes equivocadas que nos hacen muy arduo el descubrir que las cosas, si no son unas, no son. Y si Dios no fuese único, no sería Dios. Se nos ha terminado el tiempo, y como que las cosas se implican unas en otras. Lo que quedaba por decir, ya lo diré en otros temas, en otros días. Así se enlaza el tema de la unidad con los que seguirán. Ya la verdad divina, Dios de verdad, y después Dios viviente. Serán las dos próximas sesiones. Muchas gracias. Sí. Gràcies. Escolta, demà, trec el disquet. Vols que tregui tot? demà a la tarda jo acabaré de corregir unes sabates i tindrem a parlar. Val. I una cosa que et vaig dir a la reunió de cristiandat. Tu em vas dir que podia... Sí, no hi ha problema, Jo entregaré en informant dissabte les dues coses. El text escrit, ja ràpidament retornat. Quin fitxer és? Com? Quin nom té? No ho sap. Qui ho sap, això? Rela. Relació, no hi cabia relació. Rela. Val, això, rela. Però és que ara no es pot treure encara. Va, no, demà a la tarda. Demà a la tarda. Quan vingui per la congregació, doncs ho faré. Es diu Rela, sí. Eh? La noia ho deixarà arxivat tot. Ja el buscaré, no és... I a més m'editarà una edició. Jo et donaré el text a tu, ja editat, presos, com se diu, i tu, a més, quin pots... El d'enfornament li has de donar. ¿Tens algún sitio que podamos...